tardes, bienvenido al aire de Feminac Pop. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Les mando un saludo grande, estamos bien, esperando, como dicen ustedes, expectantes el partido del fin de semana. ¿Se dieron los mejores resultados para que Cañuelas todavía tenga esperanzas en este mini torneo? Mira, está todo muy parejo, hay algunos equipos que todavía queda pendiente quedar libre. Si te pones a pensar que el puntero del campeonato nosotros le hemos ganado de visitante, está muy parejo, muy irregular. Nosotros confiamos en levantar el nivel nosotros y creemos que sacando los tres partidos que lo podemos hacer tranquilamente, teniendo una buena versión de nosotros, dependemos de nosotros mismos. Hablando de esto que vos decías, siendo que quedan 9 puntos en juego y de los cuales hay 4 de diferencia entre Cañuelas y el puntero, que es la Madrid, también Real Pilar tiene la misma cantidad de puntos, ¿es bueno o es malo que el que está puntero actualmente ya haya jugado? Más allá de que le ganaste, ya haya jugado y no tengas la posibilidad de enfrentarlo más adelante, como el caso de Real Pilar. Y en este caso, como se va, estaría bueno que nos tengamos que enfrentar, ¿no? Pero también es importante saber que enfrentaste a ese puntero y vos le ganaste. Y le ganaste bien en su cancha. Eso te da también una motivación. También tienen que quedar libres. Así que es todo muy ficticio. Y bueno, esperamos levantar nosotros de este traspié que tuvimos. Volver a la mejor versión nuestra, individual, colectiva. Y llegar con chances a las últimas fechas. ¿Desde adentro del plantel ustedes perciben que ganando los 3 partidos que quedan se consagran? Sí, totalmente, porque se tienen que cruzar entre ellos, tienen que quedar libre Argentino de Merlo, tienen que quedar libre la Madrid, con Pilar tenemos que jugar. Sí, se puede dar tranquilamente. Si nosotros ganamos los 3 partidos, te puedo asegurar que nosotros vamos a ascender. Pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa después es poder conseguirlo, que no es nada fácil, es muy complicado. ¿Y es Cañuelas el rival a vencer en este mini torneo? ¿A bajar, a que no logre el primer puesto para ascender directamente? Y sí, se vio cuando vinieron todos los equipos a jugarnos de local. Merlo se encontró con una victoria en el último minuto, que creo que no lo merecía. La jugada previa nosotros merecimos convertir, fuimos los protagonistas del partido. Después, bueno, por errores individuales, colectivos, se llevaron mucho más que un empate. Y después la Ferrer el otro día, bueno, no nos ha ido bien en el primer tiempo, pero el segundo fuimos avasallantes y bueno, tuvimos varias veces para poder empatarlo y bueno, no se dio, pero me quedo con la imagen del segundo tiempo. Confío mucho en mis jugadores, en el cuerpo técnico, en los dirigentes que nos apoyan constantemente, y la verdad que está en nuestras manos y dependemos exclusivamente de nosotros. Hiciste mención al partido deportivo de la Ferrere, partido atípico cuando uno lo ve desde afuera y sin inclinarse por ninguna de las parcialidades, la verdad un partido extraordinario para verlo, pero sin embargo, analizando a Cañuelas, quedó muy golpeado, como pocas veces se lo ha visto luego de ello, ¿no? Sí, la verdad que, como decís vos, cabe mencionar que es lindo para el aficionado del fútbol, totalmente imparcial. Para nosotros, para mí como defensor, es muy doloroso que te metan tantos goles, pero bueno, también era lógico, después de un 3-0, yo me quedo con la imagen del equipo de ir a buscar y en menos de 10 minutos ponerse 3-2, tener el mano a mano de Diego Aguirre, después de una contra, que también de un ataque nuestro, media fortuitamente nos meten el 4-2, nunca el equipo bajó los brazos, fue a buscarlo, se puso 4-3, siendo protagonista de vuelta, y bueno, en otra contra te dan otro cachetazo, el equipo nunca bajó los brazos, fue a buscarlo, tiro en el palo, consigue el gol al final. Yo me quedo con eso, la verdad que orgulloso de mi compañero, porque a mí no me tocó jugar, pero la verdad que es el camino del segundo tiempo de la Ferrere, de la fortaleza de la Madrid, y bueno, te vuelvo a repetir, depende exclusivamente de nosotros. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Martín Campuzano te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Me alegro. Creo que en el partido contra, tanto contra Merlo de local como contra la fe, si bien fueron partidos distintos, vos creo que lo explicabas muy bien, el primer tiempo de Cañuelas contra la fe realmente fue superado, la fe hizo los méritos para el 3-0, más allá de después lo que destacás de que Cañuelas hizo un gran trabajo, da la sensación de que quizás la cuota pendiente, Iván, viene principalmente de poder mejorar en lo futbolístico, ¿no? A ver, el primer tiempo contra la AFE fue de la peor versión que tuvimos en todo este proceso. Sí. Pero el segundo tiempo creo que se llegó muy bien por afuera, fue otro equipo totalmente diferente. ¿Que vos podés decir que tenemos que mejorar en lo futbolístico? Y puede ser, es una apreciación tuya. No, eso no se puede discutir, cada uno ve el fútbol como le parece. Sí. Nosotros el campeonato que salimos campeones, mucha gente decía que nuestro fútbol no era muy lúcido, que no era muy entretenido. No, nosotros éramos efectivos. Nosotros no hacíamos muy fuerte la marca, teníamos jugadores muy rápidos y terminábamos bien la jugada. Éramos un equipo efectivo, más que vistoso. Por ahí, te repito, ahora no tenemos ese virtuosismo del fútbol que en realidad tampoco tuvimos nunca. Nosotros no nos caracterizamos por ser un equipo vistoso, que toca, que va. Nosotros somos efectivos, somos de transiciones rápidas, de terminar jugadas, de presionar y de definir la jugada. Eso es lo que nos indica a nosotros la bajada de línea del cuerpo técnico, y creemos que en esa idea, ¿entendés? Sí, también me parece que, por lo menos lo que se ve de afuera, Cañuelas ha cambiado, por lo menos en el último partido, el único que se ha mantenido de la defensa del torneo pasado era Julián Cano, junto a Gastón Brambati, pero lo cierto es que Cañuelas ha tenido cambios en esa parte del campo de juego y ha recibido muchos goles en condición de local. ¿Crees que también es parte de un proceso de tener que conocerse? Por ejemplo, en el partido contra la AFE se vio alguna desatención, alguna falta de entendimiento quizás entre los centrales y el arquero, como defensor, como compañero, como también alguien que juega en esa posición. ¿Crees que todavía hay un proceso de adaptación que quizás va a llevar algún que otro partido? Y puede ser, es muy válido lo que vos decís. Es una realidad, nosotros estamos hace 2 meses juntos. Si bien veníamos de un proceso de Zoom, que no es el mismo, a mitad de año se sumaron jugadores importantes, que hoy les toca jugar, pero bueno, después ahí, por eso el plantel es tan grande, algunos tienen molestia, los partidos muy ajustados, modificaciones tácticas que considera el técnico. En el plantel cualquiera puede jugar y cualquiera está a la altura. Por eso te digo, vos me mencionás que con la Ferré tuvimos desacople táctico, sí puede ser, pero con la Madrid 3 días antes no. Así que bueno, fue un mal primer tiempo, creo yo, y lo dejo ahí, y bueno, con mucha fe en tratar de revertir esto. ¿De dónde me agarro? El trabajo diario, de la confianza de mis compañeros y del segundo tiempo con la Ferré. También, sí, decime. No, eso, esa es mi confianza, mi fe, el trabajo que hacemos día a día, el esfuerzo, y el segundo tiempo de la Ferrere, que fue muy muy bueno. Destacando ese segundo tiempo con la AFE, destacando el partido con la Madrid, que realmente hacía muchísimo calor y que Cañuelas a los 6 minutos iba ganando y lo aguantó, jugó gran parte con un hombre de menos, creo que está quedando en la evidencia que a Cañuelas no le ha pesado tanto el hecho de entrenar por Zoom, de tener que entrenar quizás con muy poquito tiempo de anticipación previo al comienzo del torneo. Físicamente el equipo está respondiendo bien, Iván. Sí. Eso es para sacar el sombrero con el cuerpo técnico, con los profes. La verdad que estos días también estuvimos intensificando mucho desde la semana pasada para poder tener combustible para estas últimas 3 fechas, y si queda algo más también. Y la verdad que no, en ese sentido estamos, creo que mejor que ninguno. Le vino bien quizás este parate, ¿no? De alguna manera para recuperar un poco las piernas, el físico. Por ejemplo, Franco Quinteros era alguien que había terminado golpeado. Me imagino que para el domingo van a estar todos disponibles y al 100%. Sí, Franco ya empezó a entrenar, ya está bien, gracias a Dios, lo necesitábamos, es muy importante para nosotros. Sí, estamos todos bien, al pie del cañón, para lo que necesite el técnico, para que lo que él crea necesario. Sí, es importante esto de quedar libre, por ahí para recuperar, por ahí, si me das a elegir, hubiese estado bueno jugar siempre semanas normales, como tuvo la posibilidad la Ferrere. Pero bueno, se dio así, uno no puede elegir el fixture, tampoco se queja, pero bueno, lo ideal es jugar fin de semana tras fin de semana. Pero bueno, esto es todo atípico, nos tenemos que acostumbrar a lo que hay, y bueno, ojalá que toda esta pandemia mundial, esta catástrofe que se ha originado en el tema de la salud, nos permita terminar el torneo y que no sigan los contagios y todo eso. Iván, me quedo con algo que recién le contabas a Martín, que le dijiste, Cañuelas no juega a ser vistoso, Cañuelas juega a ser efectivo. Y yendo un poco más y profundizando un poco más en esta expresión, el hecho de decir, ¿a qué juega Cañuelas? ¿Cañuelas tiene una identidad de juego o se adapta y va modificando su identidad de acuerdo a cada partido y a cada rival? Bueno, eso sí que es una, eso es una realidad. Nosotros, mediante el cuerpo técnico, se hace un análisis del equipo rival y nosotros jugamos donde podemos lastimar al equipo rival. ¿Me explicaba? ¿Me hago entender o no? Sí. Nosotros ahora vamos a jugar con un equipo que juega muy bien a la pelota, muy bien al fútbol, que sale jugando. Bueno, ahora el domingo ustedes van a ver cómo nosotros vamos a poder contrarrestar eso. Y con el objetivo de ganar. Claro. Siempre. Vamos donde vamos, vamos a ganar. Por lo tanto, podemos decir, el juego de Cañuelas es neutralizar al rival. Es la efectividad. Es neutralizar el juego rival y romper en 3, 4, 5 pases, tratar de llegar a hacer una jugada de gol. Mediante la velocidad de los delanteros, de los volantes, la potencia que tenemos en los puntas. Y bueno, y ahora, como venimos golpeados defensivamente, a tratar de volver a la fortaleza que hemos tenido mucho tiempo, más que nada en el campeonato que salimos campeón, que no nos cometían goles. Bueno, nos estás explicando por qué entonces Cañuelas hace distintos cambios de esquema, por qué hace también distintos cambios de nombres, y comprender que entonces Cañuelas sale a jugar a ello. Y ahora, profundizando un poco más ya en lo que tiene que ver con las circunstancias que vive Cañuelas y porque nace también como una posible planificación, el hecho de ustedes juegan con Argentino de Merlo este domingo, un partido trascendental donde ya el empate, bueno, depende de otros resultados, pero una victoria lo hace despegar a Cañuelas y meterse en el podio, una derrota lo sepulta en el final. Ahora, si llegamos al caso de una derrota, ¿no? ¿Es muy malo ponerse a pensar en la final y preservar los jugadores, los dos partidos que quedan, mentalizándonos ya en el 16 de enero? Yo la verdad que no te puedo responder eso porque yo no pienso nunca en perder. Disculpame que no te la puedo responder. Bien. Yo pienso en ganar. Nosotros tenemos fe en que este campeonato lo vamos a sacar adelante. Como te dije al principio, depende de nosotros. Si nosotros tenemos momentos como el segundo tiempo de la Ferrere, como el partido que con uno menos y en condición de visitante le jugamos a la Madrid, hoy eventual primero, nosotros nos agarramos de eso, trabajamos y creemos que nos puede, sí, tenemos lazos más grandes de buen fútbol y de solidez defensiva, sin duda que podemos ganar estos tres partidos y podemos llevarnos el mini campeonato. Bien, y ahora, entrando un poquito en la interna de ustedes, ¿cuál es el diálogo constante de ustedes? Por ejemplo, ahora que pasaron estos partidos, que ustedes no tuvieron la posibilidad de jugar y de seguro han estado pendientes a qué resultados se daban, ¿qué se dialoga dentro del grupo? Bueno, siempre tener la misma fe, la misma confianza en el compañero, no bajar los brazos, a veces las derrotas voltean, por ahí las actuaciones individuales también, y siempre confiar en el compañero porque se necesita de todos. Muchas veces han optado el turno por diferentes variantes y por ahí hasta lo ha sorprendido a ustedes, pero no a nosotros que convivimos diariamente con los compañeros y que que hacen un buen laburo en la semana. Así que más que nada de lo motivacional, para no bajar los brazos, que estamos en una situación única, que Cañuela nunca lo vivió, y bueno, que gracias a nosotros, al cuerpo técnico, a los dirigentes que han confiado también en nosotros, y que tiramos todo para el mismo lado, como lo hemos hecho siempre, ¿no? Con nuestra humildad, con nuestro laburo, y con nuestra convicción y fe. Y continuando con esta línea de esto último que me decías, ¿qué mensaje le podés dar a la gente de Cañuelas que está del otro lado, que se prende todo el tiempo, ya sea transmisiones radiales, por internet, verlos por el streaming, siguiéndolos cada uno de los partidos que están y están, no solamente pueblo cariñosamente se le menciona, sino la ciudad entera expectantes a que se consiga el ascenso? La verdad que solo agradecimiento, que nosotros lo vivimos eso, percibimos el cariño. Le puedo decir que, como vos bien dijiste, como referente del equipo, que vamos a dejar todo porque por este sueño de todos, ¿no? De poder llevar a Cañuelas a la B, y poder cumplirlo entre todos y poder el año que viene encontrarnos en la cancha, como nos han apoyado más de un partido, y que confíen en nosotros que vamos a dejar el alma y la vida deportiva para que poder que ellos disfruten y que sean felices viendo nuestro partido, ¿no?